It's too dark to put the keys in my ignition. In the morning sun is yet to climb my hood ornament. But before too long I might see those flashing red lights. Look out, mama, 'cause I'm coming home tonight. Think I'll roll another number for the road. I feel able to get under any load. Though my feet aren't on the ground, I'm in stand. Open-hearted people going down. Neil Young también homenajea a nuestra protagonista en Roll Another Number. I'm not going back to Woodstock for a while. Oh, I long to see that lonesome hippie girl smile. I'm a million miles away from that helicopter day. Though I don't believe I'll be going back that way. Think I'll roll another number for the road. I feel able to get under any load. Aren't on the ground, I've been standing on the sound of these open-hearted people going down. En los Estados Unidos, las primeras restricciones a la venta de cannabis se realizaron en 1906 en el Distrito de Columbia. En 1937, fue aprobada la Ley de Acto Fiscal de la Marihuana, por la que se prohibía la producción de cáñamo, además de la marihuana. Las razones por las que también se incluyó el cáñamo fueron cuestionadas. La Oficina Federal de Agentes de Narcóticos informó que los campos de cultivo de cáñamo también se utilizaban como fuente para los distribuidores de marihuana. Sin embargo, otros autores han afirmado que fue incluido con el fin de destruir la incipiente industria del cáñamo, en gran medida con el esfuerzo de los empresarios Andrew Mellon, William Randolph Hearst y la familia DuPont. Con la invención de la descortezadora, el cáñamo se había convertido en un sustituto muy barato para la pasta de papel que se utiliza en la industria periodística. Hearst consideraba que el cáñamo era una amenaza para sus explotaciones de madera. Mellon, secretario de Estado y el hombre más rico de América, había invertido grandes cantidades de dinero en la nueva fibra sintética y el nylon de la familia DuPont, que también estaba siendo superado en competencia por el cáñamo. Manu Chao en Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Yo fui la gente que le metí de meses, se decide meses de dos o yo creo que se mojó en un chino de la cara con gudra chines me hizo el moritaria y llegaron a ver si que De 1968 es este tema de Steppenwolf, Don't Step on the Grass, Sam. Clothes are too far. kill my fellow man for smoking all the noble weed. You need much more than him. You've been telling lies so long, some believe they're true. So they close their eyes to things you had no right to do. Just as soon as you are gone, hope will start to climb. Please don't stay around too long, you're wasting precious time. Ratones paranoicos en Rock del Pedazo. Algunas frases recogidas en internet acerca del tema. Dicen que la marihuana produce amnesia y otras cosas que no me acuerdo. Yo no tengo problemas con drogas, las tengo cuando no hay. Di no a la marihuana, queda poco y somos muchos. Deja la droga, pero déjala en mi casa. No bebo, no fumo, no digo palabrotas. Mierda, se me cayó el cigarrillo dentro de la cerveza. Una madre le dice a su hijo: hijo mío, las drogas son muy malas. Y el hijo le contesta: serán las tuyas, porque las mías están buenísimas. ...1928... Louis Armstrong fue pillado varias veces con marihuana a lo largo de su vida y siempre creyó que era una tontería enjuiciar o encarcelar a los hombres por consumo de marihuana, mientras el alcohol muchísimo más dañino se servía libremente en locales y bares, una incongruencia de la sociedad. Au, au, au. Buenas noches, Madrid, gracias. Somos. Bueno, esta mañana me llamó a casa el presidente de gobierno, Aznar. A mí los políticos no me gustan nada ninguno, ¿eh? Y me preguntó: Andrés, ¿legalizamos? Y yo le dije: Pepe, nada debería estar prohibido. Y yo le dije: Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, nada debería estar prohibido. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Los Rodríguez en Aquí no podemos hacerlo. Piel de chocolate, no dejaremos de ser amantes tú y yo, siempre te llevo guardada muy cerca del corazón. Dicen que aquí no podemos hacerlo, dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes más. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Dicen que aquí no